Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Miedo Cerval. Sé lo que en esta noche usted desea. Todos, pasárselo de miedo, con miedo, con las historias extraordinarias, fantásticas de este programa, Historias. ¿Qué es el miedo? El miedo es, según el diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Y también recelo o aprensión que uno tiene de que le suceda una cosa contraria a lo que desea. Perturbación, angustia, aprensión. Y si el miedo es grande, excesivo, el miedo es cerval. Como el miedo que siente alguien esta noche. Se llama Raymond, pero puede que también se llame como usted, porque tal vez, sí, tal vez usted entienda el mismo miedo, un miedo cerval. Pero ustedes, los miembros del Club Historias, son osados. Están dispuestos a enfrentarse al miedo. Y a oscuras. O a la luz, débil luz, de la llama, temblorosa llama, de una vela, pálida vela. Por eso, esta noche, vivirán una intensa, inquietante historia. Historia en la que el miedo cerval está presente. Del miedo que perturbará angustiosamente nuestro ánimo esta noche, escribió Guy de Maupassant en su relato Louis. Él, publicado por primera vez en la revista Gil Blas, el 3 de julio de 1883. Maupassant, puede que el mejor cuentista francés de la segunda mitad del siglo XIX, del que ya tendremos oportunidad de tratar como se debe, entre otros géneros, se dedicó al fantástico, que en Francia siempre ha gozado de muchos adeptos. Cazot, Nodier, Méribet, Nervel, Villiers, Lautremont. Famoso es su relato El Orla. Y también otros, dentro de la temática fantástica, como El Albergue, La Mano, Magnetismo, Aparición. Para él, el miedo, que hasta los hombres más osados pueden tenerlo, es algo espantoso, una sensación atroz, como si el alma se descompusiera. Un horrible espasmo del pensamiento y del corazón, cuyo mero recuerdo provoca estremecimiento de angustia. Lo cierto es que el autor de novelas como Bellamy, Mon Oriol, Una Vie, entre otras, dominó el género fantástico, aunque influenciado por Hoffman y Poe, principalmente por este último, lo desarrolló con ciertas peculiares características. En total, Maupassant escribió 28 cuentos fantásticos. Uno de ellos, El En su relato Miedo, publicado en Le Gaulois el 23 de octubre de 1882, nos dice: el verdadero miedo es algo así como una reminiscencia de los terrores fantásticos de otros tiempos. Un hombre que cree en los aparecidos y que se imagina distinguir un espectro en la noche debe experimentar el miedo en todo su tremendo horror, que es el miedo que usted, y usted, y usted también, experimentarán esta noche, porque apasionadamente vivirán una historia también escrita apasionadamente, la historia de él, de Maupassant, uno de los maestros de la literatura universal. Guy de Maupassant, Henri-René Albert Guy de Maupassant, de 1880 a 1890, publicó novelas, artículos, relatos de viaje y cerca de 100 cuentos. Uno de ellos, ¿él? Gil Blas, el periódico en el que se publicó, al que ya hemos hecho referencia en varias ocasiones, admitía el terror, lo escabroso, lo fantástico. Maupassant fue uno de sus colaboradores más leído. Lo cual es lógico, puesto que el autor de Bola de Sebo era en Francia uno de los escritores preferidos. No tardaría en serlo en otros países, dada su extraordinaria calidad literaria. Zola le influiría, pero más su amigo Flaubert. Maupassant, sobre Flaubert, el autor de Madame Bovary, diría: me obligaba a expresar, en unas pocas frases, a un ser o a un objeto de manera tal que quedara particularizado netamente, que se diferenciara de todos los otros seres u objetos de la misma raza o de la misma especie. Y particularizado quedaría el miedo de su cuento, él. Maupassant, héroe del pensamiento, según Zola, acabaría siendo presa de obsesiones y delirios de muchas clases, entre los que estaba el de considerarse perseguido o que lo querían matar. Llegó a mantener conversaciones con personas imaginarias o reales en voz baja, para que no fueran escuchados sus secretos. La sífilis sería la enfermedad que le llevaría a la muerte el 2 de julio de 1893 en París, tras incontrolables convulsiones que le harían caer en coma. Había nacido el 5 de agosto de 1850 en el castillo de Moremesnil, en el Sena inferior, en Normandía. seguro que fue también uno de sus miedos, el de su cuento titulado Él, una obsesión, un delirio. Ya era célebre cuando lo publicó, aunque aún no había escrito Bellamy o El Orla, pero sí Bola de Sebo. Y ya la enfermedad comenzaba a minar su salud. Lo escribió en una época de su vida en la que sufría mucho. Neuralgias casi a diario, dificultades para ver, agotamiento. Pero su pasión de escribir superaba cualquier adversidad. Tengo miedo. Eso es lo que nos dice Raymond. Y es verdad. Miedo, Cerval. El personaje de Guy de Maupassant se sincera a un amigo. Así comienza la historia. Una dramática, terrible y sobrecogedora historia. Porque tiene un principio, pero puede que no tenga un final. Que el miedo de Raymond no sea también su miedo. Es lo que le deseo a todos. Sería terrible. Amigo mío, lo sé. Lo sé muy bien. No entiendes nada. ¿Nada? Es que... Te comprendo, así que no te esfuerces en... Seguro que te estás preguntando si me he vuelto loco. Puede que un poco sí. Pero no por las razones que supones. Me has dicho que te casas. Me caso. Me caso, amigo mío. Eso es. Lo cual, la verdad, me sorprende. Y mucho. Tus convicciones... No han cambiado. Y tampoco mis ideas. Sigo considerando una tontería el ayuntamiento legal. Estoy convencido de que 8 de cada 10 maridos... ¿Qué? Son cornudos. Cornudos. Y merecen serlo, por ser tan imbéciles. Encadenar así su vida, por favor. Renunciar al amor libre. Si es la única cosa alegre y buena en este mundo. La vida. La buena vida. Cortar, casándose, las alas a la fantasía que nos empuja hacia todas las mujeres una y otra vez. ¡Qué estupidez! Les recuerdo que Charles Fourier, Besançon, 1772, París, 1837, escribió El libro de los cornudos, una gran sátira social. Charles Fourier, considerado el pensador que asentó el socialismo en Francia, autor de obras tan fundamentales como Teoría de los cuatro elementos, Tratado de la asociación doméstica, El nuevo mundo industrial atrayente, clasificó a los cornudos en 80 clases. Un capítulo lo dedicó a los cornudos, cornuditos y cornudazos. En total, 75. Como el cornudo en cierne, que es el que abre la clasificación, o anticipado. Es aquel cuya mujer ha tenido intrigas amorosas antes del sacramento y no aporta al esposo su virginidad. O cornudos como el cauteloso, el burlón, el optimista, el sórdido, el desesperado, el crápula. El otro capítulo está dedicado a los cornudos de orden compuesto, que clasifica en 5, aunque sobre ellos no nos ofrece ninguna explicación. Otros autores también clasificarían a los cornudos, como en 1976 Camilo José Cela en su obra Rol de cornudos en memoria de Charles Fourier. Cela, que los clasifica alfabéticamente, llega a los 364. El metralleta, el estupefacto, el milagrero, el hospitalario. Puede que haya más. Te advierto que me siento totalmente incapaz de amar a una mujer. Ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque siempre amaré demasiado a todas las demás. Pero lo que dices... Mira, quisiera tener 1000 brazos, 1000 labios y 1000 caracteres para poder abrazar, besar al mismo tiempo a un ejército de esos seres tan encantadores. Encantadores y sin importancia. Sin embargo, querido amigo, me caso. Me estás gastando una broma. Acabas de decir... Te sorprenderé más. Apenas conozco a quien será mi esposa mañana. La he visto, pues, 4, puede que 5 veces. Y no me desagrada, ¿no? Y me basta para lo que quiero hacer con ella. ¿Cómo es? Rubia. ¿Y...? Pequeña. Digamos que bajita y regordeta. Bueno, rellenita. ¿Sabes? Pasado mañana desearé ardientemente a una mujer alta, morena y delgada. ¡Oh, estás loco! No es rica. Pertenece a una familia de clase media. Como ella, miles entre la burguesía. Sin cualidades aparentes, pero también sin defectos aparentes. Hoy de ella se dice, la señorita Layol es muy amable. Y mañana dirán, la señora Raymond es encantadora. Es graciosa. Pertenece, para acabar, a esa legión de jóvenes honestas que se supone pueden hacer dichoso a un hombre hasta el día en que... ¿Qué? Hasta el día en que descubrimos que preferimos a todas las mujeres antes que a la que hemos elegido. Pues ya me dirás por qué te casas, si es que te casas. Querido amigo, he estado pensando cómo decirte el motivo que me impulsa a casarme, a cometer tan insensato acto. Te daré lástima y me despreciarás. Te lo diré. Me caso para no estar solo. En tan miserable estado de ánimo me encuentro. ¿Para no estar solo? La verdad, no te comprendo. No quiero estar solo ni una noche más. Quiero sentir a alguien a mi lado. A un ser que, estando junto a mí, me hable. Que diga lo que sea, pero que hable. Alguien a quien poder interrumpir su sueño, hacerle en cualquier momento una pregunta, aunque sea estúpida. El caso es oír su voz. Quiero sentir mi casa habitada. Sentir un alma despierta, un razonamiento en activo. El ver, al encender bruscamente una vela, un rostro humano a mi lado. Porque no me atrevo a confesar esta vergüenza. Porque, amigo mío... ¿Sí? Porque, al estar solo, tengo miedo. Lo que para Guy de Maupassant es el miedo. Por boca del personaje de su relato titulado precisamente La Peur, el miedo, publicado en Le Gaulois el 23 de octubre de 1882. Es algo espantoso. Una sensación atroz. Como si se tratase de una descomposición del alma. Un horrible espasmo del pensamiento y del corazón, cuyo solo recuerdo provoca ya un estremecimiento de angustia. Raymond, sigo sin... ¿No me comprendes? No, lo siento, pero no te entiendo. No tengo miedo a un peligro. No te quepa duda de que si entrara un hombre en mi casa, me defendería con coraje, no lo dudes. Tampoco pienses que tengo miedo a los espectros, a los aparecidos, a los fantasmas. No creo en lo sobrenatural. Tampoco tengo miedo a los muertos. Ya sabes lo que pienso de la muerte. Representa la aniquilación definitiva de cada ser que desaparece. ¿Entonces? Pues... bien, sí. Tengo miedo de mí mismo. Me doy miedo. Tengo miedo del miedo. Miedo a los espasmos de mi mente que enloquece. Miedo a una horrible sensación de terror incomprensible. Pero, Raymond, tú... Sí, ríete si quieres, ríete. Pero te aseguro que esto es espantoso, incurable. ¿Incurable? Sí, eso pienso porque... tengo miedo a las paredes, a los muebles... a los objetos familiares que se animan para mí como, como con una especie de vida animal. Y sobre todo, tengo miedo a la perturbación, al trastorno de mi pensamiento, de mi razón alterada que se me escapa, desperdigada por una misteriosa e invisible angustia. ¿Qué sientes? Una vaga inquietud pasa por mi alma. Por mi mente. Y provoca un escalofrío por mi piel. Miro alrededor y... nada. Nada. Y yo quisiera que hubiese algo. ¿Qué? Algo que pudiera comprender. Y es que si tengo miedo es... porque no comprendo mi miedo. Hablo y tengo miedo de mi voz. Ando y tengo miedo a lo desconocido, a lo que está tras de la puerta, el armario, las cortinas, bajo el lecho. Y sin embargo, sí, sí, lo sé. Sé que no hay nadie en ninguna parte. Nadie. Si lo sabes, Raymond. Pero me vuelvo repentina, bruscamente, porque tengo miedo a lo que esté detrás de mí. Aunque no haya nadie. Nada. Y aunque lo sepas. Así es. Me agito, siento crecer mi espanto y me encierro en mi habitación. Me refugio en mi cama bajo las sábanas, acurrucado, hecho un novillo. Cierro los ojos desesperadamente y estoy así durante un tiempo infinito, pensando que mi vela está encendida en la mesita de noche y que debería apagarla. Pero no me atrevo. Querido amigo, ¿no es horrible vivir así? Supongo que sí, que es espantoso. Pero, ¿desde cuándo? Te lo diré. Antaño, te puedo asegurar, no experimenté nada semejante a esto. Siempre volví tranquilamente a casa. Iba y venía por mi hogar sin que nada turbase la serenidad de mi alma. Si antes me hubieran dicho qué enfermedad de miedo inverosímil, estúpido y terrible iba a padecer algún día, habría reído al causarme mucha gracia. Pero ahora, las puertas en la oscuridad las habría confiado. Me acostaba relajadamente, sin echar los cerrojos. Y nunca me levanté en plena noche a comprobar que todas las puertas de mi habitación, así como las ventanas, estaban perfectamente cerradas. Lo que ahora me ocurre comenzó el pasado año y de una forma singular. ¿De qué modo? Fue en una húmeda noche de otoño, tras irse mi criada una vez que hube cenado. ¿Qué hacer?, me pregunté. Anduve por mi habitación de un lado a otro durante un rato. Me sentía cansado, agobiado, abrumado sin motivo alguno. También incapaz de trabajar, sin ánimo alguno de leer. Una fina lluvia humedecía los cristales. Estaba, amigo mío, triste. ¿Por qué? Pues, porque... no lo sé. ¿O sí? Parecía estar totalmente invadido por una de esas tristezas sin causa por la que nos entran ganas de llorar. Impregnado de una de esas tristezas que nos hacen desear hablar con quien sea para sacudir la pesadez de nuestros pensamientos. Me sentía solo. Aquella noche se sentía solo. Su casa le pareció que nunca había estado tan vacía. Una soledad infinita y desconsoladora le rodeaba. Se preguntó qué podía hacer. Y lo único que hizo fue sentarse. Pero una nerviosa impaciencia corrió por sus piernas y se levantó para de nuevo andar de un lado a otro, con las manos entrelazadas a la espalda. Manos que se quemaban la una a la otra, abrasaban. Lo que le hizo suponer que tal vez tuviera algo de fiebre. Y de pronto, un escalofrío corrió por toda su espalda. Se estremeció. Podía ser que la humedad de fuera penetrase en su casa, por lo que se decidió a encender un fuego. Era la primera vez del año que hacía fuego la chimenea. Volvió a sentarse y miró las llamas. Pero pronto, la imposibilidad de quedarse quieto le hizo levantarse de nuevo. Y sintió que tenía que irse al encuentro de algún amigo y salió a la calle. Fue a casa de tres compañeros a los que no encontró y se encaminó al bulevar, decidido a hallar algún rostro conocido. Tristeza. Solo tristeza. Por todas partes. Las aceras mojadas relucían. Una tibieza de agua, una de esas tibiezas que nos hielan con bruscos estremecimientos, una pesada tibieza de lluvia impalpable, agobiaba, gravitaba sobre la calle, parecía cansar y oscurecer la llama del gas. Iba con paso lánguido, repitiéndome: no encontraré a nadie con quien charlar. A nadie. Inspeccioné varias veces los cafés, desde la Madeleine hasta el Faubourg Poncenier. Solo gente triste. Gente que, sentada alrededor de las mesas, parecía no tener ni siquiera fuerzas para acabar sus consumiciones. Así que vagué. Erré durante mucho tiempo de este modo y hacia la medianoche me dirigí hacia mi casa. Estaba, cierto, muy tranquilo, pero bastante cansado. Pero, que siempre se acostaba antes de las 11, no tardó en abrirle, en contra de su costumbre, lo que le hizo pensar a Raymond que otro vecino acababa de entrar. Buenas noches. Buenas noches, señor. Siempre, al salir de casa, daba dos vueltas a la llave de la puerta. Pero la encontró cerrada, sí, pero sin más. Qué extraño. ¿Será que tras irme han subido a dejarme alguna carta? Aunque de noche no suelen. El fuego no se ha apagado. Alumbra un poco la estancia. Cogeré una vela. Prenderé la vela en el fuego de la chimenea. Pero alguien está sentado en mi sillón, dándome la espalda, y parece calentarse los pies. Tuvo miedo. Cruzó por su mente una suposición muy verosímil, la de que uno de sus amigos había ido a visitarle. El portero, a quien avisó al salir, le habría dejado su llave, puesto que le dijo que volvería después de un paseo. Pero, en un segundo, todas las circunstancias de su regreso volvieron a su mente. La puerta estaba sin las dos vueltas de llave. Su amigo, de quien solo veía el pelo, parecía haberse quedado dormido mientras le esperaba. Se acercó para despertarle. Lo veía perfectamente. Tenía un brazo colgado a la derecha, los pies cruzados uno sobre otro, su cabeza inclinada un poco hacia el costado izquierdo del sillón. Está durmiendo. ¿Quién será? No se ve muy bien en el cuarto. Y alargó la mano para tocarle en el hombro. Pero no hay nadie. El sillón está vacío. Solo he tocado la madera del asiento. Nadie. ¿Y qué hiciste, Raymond? Amigo mío, qué sobresalto. Retrocedí como si un terrible peligro hubiera aparecido ante mí. Luego me volví. Sentía que alguien estaba tras de mí, a mi espalda, y una imperiosa necesidad de volver a ver el sillón me hizo dar la vuelta otra vez. Me quedé de pie, jadeando de espanto, tan enloquecido que ya no tenía ningún pensamiento, a punto de desfallecer. Pero no llegué a desplomarme. Soy una persona de sangre fría y enseguida recobré la razón. Pensé, acabo de tener una alucinación. Sí, eso es, solo una alucinación. Tengo una alucinación. Sí, se trata de un hecho indiscutible. No debo ponerlo en duda. Ahora bien, mi mente ha conservado su lucidez todo el tiempo y sigue funcionando regular y lógicamente. No hay pues ningún trastorno del cerebro. Mi mente está bien. Solo los ojos se han equivocado, confundiendo mi mente. Los ojos han tenido una visión, una de esas visiones que hacen que los ingenuos crean en milagros, ni más ni menos. Se trata de un accidente nervioso del aparato óptico. Solo eso. ¿Acaso un poco de congestión? Yo en tu lugar, Raymond, no sé. No hubiera tenido los nervios tan templados. Seguro... No estaban mis nervios tan templados como supones. Encendí la vela y me di cuenta, al inclinarme hacia el fuego, de que temblaba. Temblaban mis manos. Y me incorporé rápido de un impulso, como si alguien me hubiera tocado por detrás. No, amigo, no estaba tranquilo. Di unos pasos, hablé en voz alta, canté a media voz unos estribillos y cerré la puerta de mi habitación con doble vuelta de llave. Fue cuando me sentí un poco más tranquilo. Así nadie podría entrar. Me senté y reflexioné sobre lo que había ocurrido. Durante mucho tiempo no se me ocurría nada nuevo que pudiera explicar aquella aventura. Y tras acostarme, apagué la luz. ¿Lograste dormir? Durante unos minutos todo fue bien. Me quedé tumbado boca arriba tranquilamente, pero sentí la necesidad de mirar a mi alrededor. Me tendí de un lado. El fuego ya no tenía más que dos o tres tizones rojos que alumbraban únicamente las patas del sillón. Y amigo mío... ¿Qué, Raymond? Creí volver a ver al hombre sentado ante el fuego. Rápidamente encendí una cerilla. Nadie. Nadie estaba sentado en el sillón. Nadie. Me levanté y aparté el sillón, tratando de esconderle detrás de la cama. Volví a quedarme a oscuras. ¿A oscuras? Y procuré dormir. ¿Dormir en tales circunstancias? Porque es lo que realmente deseaba, amigo mío. Olvidarme de lo ocurrido. Pero cuando no hacía más de 5 minutos que me había quedado dormido, vi en sueños, tan claramente como en la realidad, todo lo acontecido. Viví aquella terrible escena y desperté enloquecido. Encendí la luz, quedando sentado en la cama sin atreverme ni a volver a dormirme. Sin embargo, a pesar mío, por 2 veces me invadió el sueño. Y esas 2 veces volví a ver lo mismo. Creí que me había vuelto loco. No me extraña, Raymond. Se hizo de día. Raymond se sintió curado y durmió apaciblemente hasta el mediodía. Pensó que se había acabado todo. Una fiebre, una pesadilla. Había estado enfermo. Solo eso. Pero se veía a sí mismo como un estúpido. Aquel día estuvo muy alegre. Cenó en una taberna, fue a un cabaret para ver un espectáculo y se encaminó hacia su casa. Pero según me iba acercando a mi casa, me iba invadiendo una extraña inquietud. Tenía miedo. Miedo de volver a verle. No miedo de él, ni de su presencia, puesto que no creía en ella. Pero sí miedo a un nuevo trastorno de mis ojos. Miedo de la alucinación. Miedo del espanto que me produciría hasta sobrecogerme. Durante más de una hora, vagué de un lado a otro de la acera. Hasta que, considerándome un imbécil por comportarme así, entré en casa. Jadeaba tanto que apenas podía subir la escalera. Y aún me quedé más de 10 minutos en el descansillo, delante de mi puerta, hasta que, con un impulso de valor, introduje la llave y abrí de un puntapié, vela en mano. ¡Qué alivio! Nadie está sentado ante la chimenea. ¡Qué alegría! Me siento liberado. ¿Liberado? No me siento tranquilo. Me preocupan todas las sombras. Me inquietan. No hay nadie, pero... ¿Todo se había acabado, Raymond? Aquella noche dormí mal. Me despertaba constantemente creyendo oír ruidos. Eran ruidos imaginarios. No, aquel hombre no estaba. No lo vi. Pero desde aquel día me da miedo estar solo de noche. ¿Por qué? Porque lo siento. Cerca de mí, a mi alrededor, siento la visión. Pero no ha vuelto. No ha vuelto. No se ha aparecido de nuevo, ¿no? Ah, ¿qué importa, además, puesto que no creo en ella? Sé que no es nada. Nada. En tal caso, Raymond, no comprendo. Me molesta. Me molesta y mucho. Pienso en la visión sin cesar. Una mano colgando del lado derecho. Una cabeza inclinada a la izquierda, como la de un hombre que duerme. ¡Maldita sea! Oh, Dios, no quiero volver a pensar más en esa visión. Pero me pregunto... ¿Qué te preguntas? ¿Qué clase de obsesión es? Yo no sé. ¿Por qué persiste? ¿Por qué, amigo mío? Sus pies estaban tan cerca del fuego. Sí, me obsesiona. Me obsesiona, me obsesiona. Es una locura, pero es así. ¿Quién es él? Él. Sé que no existe. Sé que no es nada. No es nada. Nadie. Solo existe en mi aprensión, en mi temor, en mi angustia. ¡Basta! ¡Basta! Pero por mucho que razonen, no puedo quedarme solo en casa. Porque está allí. No lo veré más, lo sé. No volverá a aparecer. Eso se acabó. Pero continúa estando en mi mente. Ocupa mis pensamientos. Es invisible. Sigue siendo invisible. Pero eso no impide que esté en mi casa. Está detrás de la puerta, en el armario cerrado, debajo de la cama, en cualquier rincón oscuro, en todas las sombras. Si abro la puerta o el armario, o busco bajo la cama, o alumbro los rincones, no está. Pero entonces lo siento tras de mí, a mi espalda, y me vuelvo seguro de que no lo veré, de que ya no lo veré. Pero no deja de estar nuevamente tras de mí. Lo sé. Ya sé que es estúpido. Atroz. Amigo mío, ¿y qué quieres? No puedo hacer nada. Nada. Pero al estar los dos en la casa, seguro que él dejará de estarlo. ¿Sabes por qué él está en mi casa? Porque estoy solo. Únicamente porque estoy solo. Únicamente por eso. que estoy solo. Solo. Solo usted, usted mismo, tiene la respuesta. ¿Quién es él? Tal vez, si se mira en el espejo, también verá a él. De Maupassant, uno de los grandes de la literatura universal, maestro en provocarnos el miedo que penetra hasta lo más hondo de nuestras mentes, partiendo de situaciones reales como en él o en el miedo, en el que vivimos con máxima inquietud una amenaza. Todos estábamos inmóviles, pálidos, a la espera de que se produjera un acontecimiento horroroso, con los oídos aguzados, el corazón palpitante, trastornados por el más leve ruido. El miedo, un miedo espantoso, me penetraba. ¿Miedo a qué? ¿Acaso lo sé? Era el miedo, y eso es todo. Todo y mucho. También a Guy de Maupassant le dedicaremos un ciclo en historias, con relatos como La mano, Aparición, La madre de los monstruos. Pero antes tenemos otras historias que contarles, tal como les anunciamos. Las siguientes historias de nuestros oyentes. Nuestros tres próximos programas estarán dedicados a relatos enviados por miembros del Club Historias. Podemos anticiparles que los cuentos que se ofrecerán en el segundo ciclo, dedicado a originales debidos a nuestros oyentes, son realmente espeluznantes. No se los pierdan. Segundo tras segundo, el horror. minuto tras minuto, el pavor, el horror, el pavor creado por ustedes. Tras este ciclo, recordemos el éxito que tuvo el primero. Les ofreceremos uno de los relatos más pavorosos de Rudyard Kipling, El pueblo de los muertos. Un pueblo del que, no les quepa duda, pretenderán huir en cuanto se encuentren en él. La maestría de Kipling al tratar lo fantástico, lo sobrenatural, alcanza una cota prácticamente insuperable en El pueblo de los muertos. Continúen dejando que nuestro sonido del miedo penetre en sus mentes para seguir pasándolo de miedo con miedo. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Miedo Cerval. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Roberto Cruz, Luis Alonso Carrasco y José Antonio Ramírez. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.